Segmento especial del día de hoy con la music de la parote de Omar Muñoz. Hola, buenas noches, volví, me volví después de 4 meses de que me perdí, no pude hacer la de Justin Bieber, que era mi sueño poder hacer mal, la nota de Justin Bieber. Justo que esté tirando el look Justin Bieber, ¿eh? Sí, andate. Estoy tirando el look, ¿eh? Bueno. Ver Justin Bieber en la freeway es un... es lo más. No, igual, digamos, Justin Bieber. Ojo, ¿eh? Bueno, situación. Islas Hawaianas. ¿Qué es lo que estamos escuchando, Mar? Islas Hawaianas, minitas con pollera. ¿Tenemos que cerrar los topsito. Ojos o lo hacemos con los ojos abiertos? Y más vos, imagínatelo como quiera. Ah, bueno, está bien. La cosa yo tengo mucha imaginación. A ver, cierra los ojos. Y un instrumento de fondo. Que es el ukelele. Ukelele. Un instrumento de fondo. Bien. No, ese un ukelele. Un ukelele. Un ukelele. ¿Qué pasa? Te pones a escuchar un poco de Pearl Jam. El cantante Dior de Pearl Jam dijo: voy a hacer un... Luke, soy tu padre. Eso voy es. A hacer un CD de ukelele. Ukelele Song se llama el CD. Segundo disco solista de Dior. Es raro, porque yo dije, bueno, el cantante de Pearl Jam va a estar bueno. Me puse a mirar los videos en YouTube, que esto que el otro. Muy colgado. Está bueno, pero para ocasiones raras. Ukelele. ¿Cómo es una ocasión rara? A ver, contame. No, para yo quiero saber. Yo quiero saber para que la gente entienda qué es un ukelele, a qué se refiere el instrumento, cómo es un instrumento de cuerdas. Instrumento cordófono de 4 cuerdas. ¿Cuatro cuerdas? Hay 4 tipos de ukelele, ya te lo digo porque me quedé sin internet. Soprano, concierto, tenor y barítono. Ajá. Y la diferencia con un instrumento de 4 cuerdas, como puede ser el bajo, la guitarra, que en vez de estar afinado en la, está afinado en do. O sea, la cuerda más aguda, más grave, perdón, la anterior, es un, en vez de un la, como está todo afinado, todo instrumento yanquinizado o algo así. Y pues está afinado decir, en mi. Occidentalizado. Occidentalizado, digamos. Está afinado en do. Ajá. O sea, te cambia toda la variación de... Y eso es un ukelele, no hay mucho para decir. Pero los acordes son iguales a la guitarra o no. Los acordes se arman con 3 notas. Los acordes son iguales en todos los instrumentos. Claro, depende de la posición, va a ser diferente. Porque tenés la afinación distinta y menos cuerda. Por ejemplo, si estás sentado, ¿qué suena diferente? ¿Es otro acorde? Según la posición. Entonces yo dije, bueno. Claro, según la posición de la mano. Esto es solo para entendidos. Solo para entendidos. Ah, porque yo no entiendo mucho por eso. Yo tampoco, pero estoy aprendiendo. Además, me dice cómo se hace un sol cuando estamos ensayando, pero bueno. Claro. ¿Qué ensayan ustedes dos? Porque me tiene un poquito. Ah, ¿querés participar? Haciendo. No. Bueno, vamos a escuchar el tema, el único tema que hizo cover, que valga la redundancia, un cover de Pearl Jam hecho por Eddie Vedder, hecho con un ukelele. Vamos a escuchar eso de fondo para que vean la diferencia en realidad que hay, que igual no perdió el matiz de lo que es ese tema de Pearl Jam, que se llama Can't Keep. No perdió la esencia, pero es un ukelele, no es Pearl Jam. Eddie Vedder es la mezcla del muñeco de Iron Maiden y el malo de Star Wars. No. Vamos con el tema y ya venimos con Matt Yenak. You Know, un programa para entendidos.